Yo, de la calle. Los tiempos cambiaron, ¿oíste? Dime, Aaron. Una pregunta. Te montas al carro, por atrás o por adelante. Entras a la disco, por atrás o por adelante. Te sacas los selfies, por atrás o por adelante. ¿Y entonces qué te gusta? Por atrás y por adelante. Se puso el gistro con los tirantes. Las demás al lado de ella son irrelevantes. Ella es amante de que frente a frente yo le cante. Es que ando manejando el volante. ¿Dónde te metiste? ¿En Canarias o Alicante? ¿Y esas tetas son naturales o son implantes? Dime si yo voy a ser tu primer cantante. Que te tiras porque si no hay que ponerse el guante. Como quieres esta noche voy a dártelo. Te tengo ganas y te voy a dar con todo. Solo yo y tú, solo tú y yo. Montas al carro por atrás o por adelante. Entras a la disco por atrás o por adelante. Te sacas los selfies por atrás o por adelante. Entonces, ¿qué te gusta? Por atrás y por adelante. Te montas al carro por atrás o por adelante. Entras a la disco por atrás o por adelante. Te sacas los selfies por atrás o por adelante. Entonces, ¿qué te gusta? Por atrás y por adelante. Tranquilidad pa' dártelo. Ese panty, quítatelo. Mami, ve bajando el telón, que son las dos, son las dos. No soy Héctor, pero soy el cantante. Parecido a Fader con un combo picante. Si llega tu novio y se me pone maleante, que se vaya antes que mi coro lo espante. Hasta que aguante, mami, hasta que aguante. Si quieres guerrear, pues nos vamos sin guantes. Yo resalto brillo como los diamantes. Las cosas ya no están como antes. Tranquila, voy contigo, perrea que yo sigo. La música es un ring, yo me siento el agresivo. Muchos me dicen Tyson cuando yo los derribo. También dime Mayweather si me gasto el efectivo. Una pregunta. Te montas al carro por atrás o por adelante. Entras a la disco por atrás o por adelante. Te sacas los selfies por atrás o por adelante. Entonces, ¿qué te gusta? Por atrás y por adelante. Te montas al carro por atrás o por adelante. Entras a la disco, por atrás o por adelante. Te sacas los selfies, por atrás o por adelante. ¿Y entonces qué te gusta? Por atrás y por adelante. ¿Dónde te metiste? ¿En Canarias o Alicante? Cante, cante, Canarias o Alicante. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? ¿En Canarias o Alicante? Oh, Guaynabichi, Ear Candy. ¿Cómo estás, carro? Michael de la